Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas. Desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, los saluda Ayelen Correa desde los Andes venezolanos para compartir nuevas noticias de nuestra querida patria grande. En esta primera semana de septiembre, el noticiero semanal continental nos trae información de Argentina, Perú, Venezuela y Brasil, donde recientemente se vivió un golpe de Estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff, elegida por mandato popular en elecciones libres y democráticas. Desde Venezuela, Víctor Rodríguez, desde la web radio CDP La Biglietti, nos ofrece un reporte sobre lo vivido este pasado 1 de septiembre en la República Bolivariana, fecha en la cual la conservadora oposición al gobierno de Nicolás Maduro llamó a una masiva movilización en la capital del país caribeño, Caracas, para forzar la renuncia del presidente de la República o presionar al poder electoral venezolano para que modificase el cronograma electoral de cara al referendo revocatorio que tienen planteado contra el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que en Venezuela, debido a su constitución de avanzada, la población electoral puede, después de la mitad del mandato cumplido, revocar a todos los cargos de elección popular. En esta especial coyuntura que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, desde el CICSI queremos enviar nuestro apoyo y solidaridad a todos los medios de comunicación alternativos y comunitarios, que día a día se esfuerzan por derribar y mitigar los daños que provoca la manipulación mediática de los conglomerados hegemónicos de comunicación. Especialmente queremos saludar esa iniciativa de trabajo colectivo de casi 40 emisoras comunitarias que durante el 1 de septiembre realizaron en el estado Táchira, en la convulsionada frontera colombo-venezolana, una cadena de transmisión por la paz. Bueno, queremos saludar entonces a algunas de las emisoras que se activaron en esta jornada. Nuestro especial saludo solidario a Palmita Estéreo 105.5 FM, a La Voz 88.3 FM, La Voz de los Andes, Aires de la Montaña, Griteña 97.3 FM, Visión 107.9 FM, RPM Radio, Pentagrama, Radio Concordia, Mana Estéreo, Máxima, Caney Estéreo y Bramonense, algunas de las emisoras que estuvieron participando y batallando en la guerra comunicacional por la verdad. Bueno, vamos entonces a escuchar el reporte del compañero Víctor Rodríguez de la web radio CDP La Biglietti para conocer cómo se desarrolló la jornada de este 1 de septiembre, donde la oposición venezolana movilizaba, convocaba a una gran marcha para derrocar al gobierno legítimamente constituido de Nicolás Maduro. Gracias, Ayelen. Gracias por el pase. Aquí Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Biglietti, desde la República Bolivariana de Venezuela, con este reporte para el noticiero semanal continental. Decirles que finalmente se concretó este jueves la denominada toma de Caracas por parte de los factores que adversan a la Revolución Bolivariana, aunque sus objetivos no fueron logrados al encontrarse con una contundente respuesta bolivariana en las calles. Luego de una convocatoria de no menos de 30 días, la oposición venezolana no logró ni la renuncia de Maduro ni la modificación del cronograma electoral por parte del CNE para sus intenciones de realizar el revocatorio presidencial para este año 2016. Por otra parte, las acciones de inteligencia del gobierno de Miraflores frustró los planes violentos de distintos factores opositores que habían movido paramilitares hacia Caracas y manejaban explosivos, neumáticos y combustible para generar caos en las calles, similar a lo que promovieron en 2014 con lo que se conoció como La Salida, promovida por Leopoldo López, hoy preso y condenado por incentivar al asesinato de por lo menos 43 personas. Por su parte, desde el gobierno nacional se presenció una multitudinaria marcha donde el presidente Maduro llamó, entre otras cosas, a eliminar la inmunidad parlamentaria de los cargos electivos para que no siga siendo usada para cometer crímenes contra el pueblo y quemar y quedar impunes. Sobre el particular, desde el Táchira, la parlamentaria regional Nelly Berlugo afirmó estar de acuerdo con la propuesta del presidente Nicolás Maduro. Nosotros siempre hemos creído que la inmunidad parlamentaria no puede estar supeditada a la impunidad parlamentaria. Eso es una posición nuestra que evidentemente lo que hace es respaldar el pronunciamiento que hizo el presidente Nicolás Maduro, debido a que hay personas que se quieren amparar ante esa investidura para delinquir, para llamar a golpes de Estado, para desestabilizar, para conspirar y para atentar en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que desde el Consejo Legislativo del Estado Táchira, desde esta fracción, nosotros podemos despojarnos en cualquier momento de nuestra condición de tener esa inmunidad para que esas personas que están inmersas en cualquier tipo de delito que atenten en contra del patrimonio del Estado y que atenten en contra de la patria, pueda sobre ellos someterse ante las instancias jurisdiccionales y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, independientemente de quién sea. ¿Okay? Esa es nuestra posición. En Táchira, estado fronterizo en Venezuela con Colombia, un grupo de opositores se concentraron en el obelisco de San Cristóbal este 1 de septiembre, donde no se hicieron presentes dirigentes regionales o nacionales de la oposición, dejando a sus seguidores huérfanos de dirigencia, según lo denunció el pasado viernes el gobernador de la entidad tachirense, José Bielma Mora. Ayer fue el momento más trágico de la derecha. Ayer se acabó la MUD en Venezuela. ¿Cómo es posible que no había una tarima, por ejemplo, en San Cristóbal, en el obelisco? No se colocó ninguno de los pseudolíderes de la derecha y dio un discurso, una arenga, un pensamiento, un mensaje, una idea para acompañar a los que ellos son, que ellos siguen. No lo hicieron. ¿Cómo es posible? Ahí lo que hubo fue venta de licor, mucho consumo de drogas, la gente estaba fastidiada, aburrida. Ahí no hubo ningún líder, bueno, de los pseudos que se quedaron aquí, porque se fue un grupo, se fue para Caracas, para la fotografía final, la fotografía al lado de Ramos Alud, de Capelé Radosky. Algo curioso, cuando ellos hicieron en Caracas, los que intentaron subir a la tarima, no duraban 2 minutos en un discurso político, porque son vacíos. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Biglietti para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos al sur de la patria grande, a la República de Argentina, a escuchar el reporte de la compañera Gabriela, ya que desde el inicio de la gestión del nuevo ministro de Educación, Esteban Bullrich, en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación Argentina, la entidad viene sufriendo un achicamiento y vaciamiento feroz, así lo han mencionado los compañeros y compañeras. Desde el mes de febrero a la fecha, las áreas de importancia estratégica para mejorar la calidad educativa de este organismo están totalmente paralizadas. No se designan funciones ni funcionarios, no se habilitan ni promueven las distintas propuestas de los empleados y hay un recorte presupuestario permanente. Se ordenan despidos arbitrarios, desconociendo idoneidad, capacidad, formación y trayectoria de cada empleado o empleada despedida. Esta es la situación de hoy. Manipulación de la información, desfinanciamiento y maltrato y acoso laboral en el caso de los empleados que aún no fueron despedidos. Para conocer más de esta realidad preocupante en la República Argentina, vamos a escuchar el reporte de la compañera Gabriela. Yeah. Soy Gabriela Sayovici, docente de educación secundaria básica y superior, Buenos Aires, Argentina. En estas últimas semanas, los trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación vienen reclamando por la reincorporación de 200 empleados despedidos, por el cierre de distintas áreas, por recortes presupuestarios y por el vaciamiento de distintos programas educativos ocurridos desde la asunción del nuevo ministro Esteban Bullrich. Dentro del Ministerio de Educación funciona el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, y sus empleados están reclamando ya que están siendo víctimas directas de las medidas tomadas principalmente por el achicamiento del presupuesto y por la eliminación de distintas políticas educativas. Los compañeros del instituto dicen que esto trae como consecuencia la precarización laboral y la reducción de salarios. Además, están actualmente en un estado permanente de movilización que fue precedido por una asamblea donde participaron otros sectores del ministerio, otras áreas, y esto derivó en una acción conjunta que fue el abrazo simbólico realizado el miércoles 30 de agosto a las 2 de la tarde. En el abrazo participaron ATE, que es la Asociación de Trabajadores Estatales, la Junta Interna de Empleados, estudiantes, organismos de derechos humanos y Madres de Plaza de Mayo. Solo en el área del INFOD fueron despedidos 45 empleados de un total de 150. Este conflicto afecta, entre otras cosas, porque esta área trabaja distintas políticas educativas con 1 millón de docentes en todo el país. Además, se han dado de baja contratos que tenían vigencia hasta diciembre del 2016. Los trabajadores que permanecen en estado de movilización exigen la reincorporación inmediata de los empleados y mejoras de las condiciones laborales. Hasta el momento, sin novedades al respecto, ningún funcionario ni el mismo ministro han dado respuestas. Desde Corresponsales del Pueblo Perú, para el noticiero semanal Continental, el compañero Guillermo Bermejo hace el análisis de un tema profundamente preocupante para la soberanía peruana y que afecta sin duda a todos los países de la patria grande. Nos referimos a que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski permitió el ingreso de 10 oficiales del Pentágono para que, según dichos por él mismo, planifiquen y programen el presupuesto del 2017 del Ministerio de Defensa del Perú junto a los altos mandos de las Fuerzas Armadas peruanas. Un claro signo de intervencionismo. Vamos entonces a escuchar el análisis del compañero Guillermo Bermejo desde Corresponsales del Pueblo Perú. Gracias a Helen. Mi nombre es Guillermo Bermejo, para Corresponsales del Pueblo. El gobierno recién constituido de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso de la República han firmado el ingreso de 10 oficiales norteamericanos para que junto al Ministerio de Defensa, en los cuarteles generales del Ejército, planifiquen y programen el presupuesto fiscal del año 2017. Esto es una clara injerencia en los asuntos internos del país. En un país además que tiene el agravante de que ya durante los últimos 7 u 8 años distintas fuerzas de los Estados Unidos han ingresado a nuestro territorio y hay una presencia permanente de personal norteamericano, militar en nuestro país, de tropas norteamericanas en nuestro país. Ya no solamente es que se les permite ingresar, ya no es solamente que se les permite estar de manera permanente, ya no es solamente que como el año pasado hayan ingresado más de 3.000 marines a las costas peruanas, sino que ahora, cual si fuéramos una colonia, los oficiales norteamericanos programan, evalúan y fiscalizan el presupuesto del Ministerio de Defensa, que tiene que ver en lo absoluto con la defensa nacional del país. Ha habido aprobación parlamentaria mayoritaria. Aquí se demuestra una vez más que no existía ningún tipo de diferencia entre PPK y el fujimorismo. Ambas bancadas, que son la absoluta mayoría del Congreso, han votado a favor del ingreso de estos oficiales. Creo que el siguiente paso es lo que se viene denunciando desde el año pasado. Ya no solamente la Fuerza Armada, como es notorio, está sujeta a los intereses del Pentágono, sino también la policía. se espera que para el próximo año ya exista una oficina del FBI en el Perú para también manejar nuestros asuntos policiales. Este fue un reporte de Guillermo Bermejo para Corresponsales del Pueblo y el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Para ir finalizando esta iniciativa colectiva y continental de información y comunicación, vamos a ponernos en contacto con la compañera Jacqueline desde Brasil. Ella nos reporta sobre la especial coyuntura política y social que se vive en su país luego de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en lo que se llama un golpe de Estado parlamentario. Aunque los senadores la han separado del cargo, no han tomado la decisión de inhabilitarla políticamente, lo que demuestra las debilidades del procedimiento. En paralelo, los movimientos sociales se han movilizado en defensa de la democracia en las calles, manteniéndose en estado de alerta permanente. Lo que han recibido por parte del Estado es represión. Para conocer más sobre lo que está pasando en la hermana nación brasileña, vamos a escuchar a la compañera Jacqueline reportando para el noticiero semanal Continental. De agosto de 2016, o dia que entrará para a história do Brasil pela ruptura da ordem democrática do país por um golpe parlamentar que destituiu uma presidenta eleita pelo voto popular sem a comprovação de crime de responsabilidade. Por 61 votos a 20, a presidenta Dilma Rousseff teve seu mandato cassado pelo Senado Federal. A acusação do crime de responsabilidade contra Dilma é tão frágil que, mesmo tendo seu mandato cassado, a presidenta permaneceu com seus direitos políticos assegurados por uma votação dentro do próprio Senado. Desde que assumiu a presidência em caráter definitivo, Michel Temer já anunciou medidas que vão atingir diretamente a classe trabalhadora. Em pronunciamento oficial nas redes de TV e rádio de todo o país, ele disse que será necessário modernizar a legislação trabalhista e que a livre negociação será um avanço para as relações de trabalho. Isso irá implicar diretamente na perda de direitos e seguridades sociais conquistados há mais de 70 anos. Outro foco de ação do atual governo está no desmonte da comunicação pública do país. Nesta sexta-feira, uma medida provisória publicada no Diário Oficial acabou com o Conselho Curador e com a autonomia de conteúdo e programação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Dias difíceis estão por vir para o povo brasileiro. Jacqueline Deister, da Pulsar Brasil. Queridos usuarios y usuarias de este noticiero continental, llegamos al final de este nuevo capítulo. Días convulsionados en nuestra patria grande que nos alertan sobre la avanzada del neocolonialismo en nuestros territorios. Seguiremos haciendo nuestros aportes para la emancipación comunicacional desde este Sistema Continental de Comunicación e Información, el SICSI. Nos vemos en el próximo capítulo de este noticiero semanal continental. Muchas gracias por su participación. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.